galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que nos... Amigos, amigas, siempre comenzamos con esta música, esta preciosa música que nos indica que el camino que habéis venido siguiendo os ha traído nuevamente hasta aquí, hasta este programa que se llama La Memoria. Los que en cualquier guerra se cayeron. Como las migas de Pulgarcito, la preciosa voz de María Rivero y de Amaya Zubiría, los sones de esa canción van marcando el camino hacia esta trinchera donde en cada programa defendemos la memoria histórica frente al Alzheimer decretado desde el poder. El indulto y el punto final. Un Alzheimer que ya sabéis que no es gratuito. Ellos buscan que nos olvidemos de lo que fuimos para que no sepamos lo que somos y mucho menos no lo olvidéis, lo que queremos y debemos ser. Sueño de la vida y de la historia. La memoria. Esto es Gente Libre en Tierra Libre. A los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y es desde esa memoria desde donde hoy vamos a rescatar dos nombres, Amador y Daniel. Amador y Daniel eran dos obreros gallegos de los astilleros de Bazán, en el Ferrol, que caían asesinados por las balas de la Policía Armada franquista allá por el 8 de marzo de 1972. La conmemoración de ese día hace que desde el año 2006 se conmemore de alguna forma por amplios sectores en Galicia como el Día de la clase obrera gallega. 8 de marzo del 1972, 3 de marzo de 1976, sangre obrera, balas disparadas por los esbirros del régimen, primero plenamente fascio-franquista y luego dicen que transicional hacia una democracia ya muerto el dictador. Sin embargo, ya sabéis la cantidad de interrogantes que quedan. En estos días, desde luego, no podemos sino volver a sacarlos a la luz con toda su contundencia. Y bueno, vamos a volver a mirar hacia allí, hacia el año 1972 en Vigo, cuando los obreros de esa empresa de Bazán en el Ferrol, pues bueno, salían a la calle en exigencia de sus reivindicaciones obreras. Ese día en Ferrol se celebraba una asamblea contra la firma del convenio con la patronal, algo con lo que la mayoría de los trabajadores y en aquellos momentos organizados fundamentalmente en comisiones obreras, aquellas comisiones obreras que 10 años antes ya habían comenzado a surgir en las minas asturianas y que se habían ido extendiendo por tantos lugares de toda la geografía del Estado español. Pues bien, la respuesta de la dictadura ante aquella asamblea y ante aquella negación de los trabajadores es despedir a 6 dirigentes sindicales de comisiones el día 9. El resto de la plantilla decide no trabajar y se mantiene concentrada hasta que se retiren los despidos, es decir, en exigencia de que ese castigo sea retirado. A primera hora de la tarde de ese día 10, la policía entraría en el astillero y lo desalojaba con una represión salvaje. Los choques, todos los testimonios de la época lo narran así, se trasladan a las calles del Ferrol. El 10 de marzo, cuando los obreros acuden al trabajo, se encuentran la factoría cerrada. Se celebra una nueva asamblea y los trabajadores deciden salir en manifestación hacia Caranza, un barrio que estaba entonces construyéndose a medio camino de Astano, de ese otro astillero tan famoso para la clase obrera gallega y para la industria del sector naval, con la idea de que los trabajadores de ese, de Astano, se les sumasen. Pero no llegarían a Caranza porque en un lugar que se conoce como Aspías, la policía franquista, los grises, la policía armada de la época, los intercepta nuevamente y exige que se disuelvan. A ello los trabajadores responden con una negativa y empiezan allí ya las cargas con los disparos de munición real por parte de la policía armada. Los obreros se defienden con piedras. en aquel tiroteo, en aquel verdadero, tiroteo por llamarlo así, pero tiroteo donde evidentemente las armas solamente estaban de una parte y en el otro lugar los trabajadores desarmados, dos de ellos, dos trabajadores, Amador Rey y Daniel Niebla, caían muertos, unas muertas por las que hasta el día de hoy, ni entonces evidentemente, ni en todos estos años, nadie ha sido juzgado. Los heridos entonces no se atreven a ir al hospital para evitar ser detenidos. La policía, en aquel momento, los trabajadores enardecidos corrían detrás de ellos, tuvo que retirarse a su cuartel, donde tuvieron que defenderse de varios intentos de asalto por parte de los trabajadores que iban concentrándose en su entorno. Los comercios, al ser conocedores de aquella tropelía, de aquel crimen, cerraron y durante varias horas Ferrol quedó en manos de los huelguistas. El gobierno franquista, el gobierno de entonces, cortó las comunicaciones, incluidas las telefónicas, hasta que pudo concentrar los efectivos suficientes para ocupar policialmente la ciudad y ponerla bajo el toque de queda. La Bazán, ese astillero, permanecía cerrado, los colegios suspendieron las clases, la policía patrullaba permanentemente las calles, mientras la dictadura desataba una brutal ola represiva. Los obreros no volvieron al trabajo hasta el 20 de marzo. La conmoción fue tal que la noticia tuvo incluso alcance mundial, ocupando las portadas de medios, de diarios de la época como The Guardian, Le Monde o The New York Times. El balance sería el siguiente: dos trabajadores muertos, 16 heridos de bala y decenas por otras lesiones, 160 despedidos, 101 detenidos, 60 encarcelados y, la represión subsiguiente, multados también, 54, con una cantidad entre 50.000 y 250.000 pesetas de la época, un dineral a poco que recordéis o alguno de los que viven con vosotros, padres, tíos, abuelos, gente que vivió aquella época, os puede decir el dineral que era. Los sucesos de aquel 10 de marzo dieron lugar a un sumario en aquel tristemente famoso Tribunal de Orden Público, el TOP, que era el órgano judicial de la dictadura, especializado en la represión contra la izquierda, conocido como el juicio de los 23, porque ese fue el número de trabajadores encausados en aquella. El TOP ya sabéis que después se convertiría en eso que se llama Audiencia Nacional, que sigue hoy en día siendo un tribunal de excepción para delitos, o lo que el poder considera delitos de carácter estrictamente político. Toda la responsabilidad de aquella huelga, de aquella lucha, recaería sobre el Partido Comunista de España, sobre el PC, y de hecho el Servicio Central de Documentación, aquel creado por Carrero Blanco en enero del 72 y presidente del actual CESID, lo cuenta en el libro que escribe José Ignacio San Martín, que era de alguna forma el responsable entonces, y él reconoce cómo, dice él, daban por irremediablemente perdidos para el régimen los cinturones obreros de Madrid y Barcelona, las provincias vascongadas, dice, las cuencas mineras asturianas, con Gijón incluido, el campo cordobés y la ría de Ferrol. Y este hombre reconoce cómo recomendaron en aquel momento dar un escarmiento ejemplar a los trabajadores, por ejemplo, de la SEAT de Barcelona y de la Bazán de Ferrol, a los jornaleros cordobeses y a los mineros asturianos. Pues bien, aquel 10 de marzo, evidentemente, se pusieron a la tarea con gran disposición y volvieron a sembrar sangre obrera, sembrar balas del régimen por las calles de Ferrol, asesinando a dos trabajadores. Bueno, uno de los cantautores que en aquella época comenzaban a realizar su tarea de agitación, su tarea de cantautor, cantando a las luchas obreras, sería precisamente un gallego llamado Viviano. En uno de sus discos, uno de los discos que él prepara en aquella época del tardofranquismo y que es una de los las canciones también en Galicia ligadas a la denuncia de la represión del régimen y ligadas también a la resistencia, se titula precisamente así, Amador e Daniel, y va en homenaje a estos dos obreros asesinados en Ferrol aquel 10 de marzo de 1972. Yeah. Era la canción de Viviano que recordaba aquellas dos muertes de Ferrol de 1972, y del baúl de la memoria también vamos a recordar, así en estos momentos, aquel día de febrero del año 1919, cuando Pancho Villa, al frente de sus valientes, al frente de sus dorados, de la gente que le seguía, tomaba la ciudad de Columbus, perdón, no era el 19, era 1916, cuando Pancho Villa realiza esa incursión militar contra la ciudad de Columbus en Nuevo México. Respondía de aquella manera a las agresiones que también desde el Estado del Norte, desde los Estados Unidos, se venían desarrollando por parte de fuerzas policiales, de las fuerzas militares armadas, de los Rangers fundamentalmente, contra los revolucionarios mexicanos. Al gobierno del Norte no le hacía ninguna gracia la lucha de aquellos desarrapados y sobre todo los sueños de libertad que iban plasmando en cada avance que ellos tenían. Así pues, asesoraban con todo lo que podían al gobierno mexicano, a las clases poseedoras, a los ricos mexicanos, en la defensa de sus intereses, que también hay que recordarlo, eran los propios intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, Doroteo Arango, aquel al que llamaron Pancho Villa, pues no se le caían los anillos por responder como se merecían a esas agresiones, y ni más ni menos hizo eso, cruzó la frontera, esa raya a veces de ficción que separaba los dos territorios, porque Estados Unidos, bien que se habían apropiado de terrenos que eran históricamente mexicanos, cruzaba esa raya, llegaba a Columbus y desarrollaba allí una incursión militar que dejaba en evidencia también a los propios yanquis. Bueno, hay un grupo musical chileno, Inti Illimani, que canta aquella acción, y se titula así precisamente. Es un corrido de la época, es un corrido que en México, ya sabéis que son muy dados a sacar canciones para celebrar, festejar, llorar, lo que sea, pero con canciones, y también celebran esa hazaña de Pancho Villa con esta canción, Nuestro México, febrero 23, en este caso interpretada por Inti Illimani. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las maderas, con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho

Acabamos de escuchar ese tema del canario Pedro Guerra, un tema que se titula Lirit y que, bueno, entre su letra, nos habla de la mujer, de las reivindicaciones, del derecho a la igualdad, del derecho a muchas cosas. Y bueno, entendemos que es algo que viene al pelo en estos días, en este programa que se celebra o que celebramos, que emitimos en torno al 8 de marzo. Otros años, en otras ocasiones, hemos hecho algo parecido, pero este año entendemos que, bueno, quizás haya que plantear demasiado mantra en algunas de estas celebraciones que cada año se van convirtiendo, a veces para mucha gente, para mucho poder, para muchas instituciones, en algo cada vez más rutinario. Al otro lado del teléfono tenemos a una persona, una mujer, María Pazos. Ella es coordinadora del Departamento de Fiscalidad y Género del Instituto de Estudios Fiscales, y esta mujer acaba de publicar, no hace muchos meses, un libro que se titula Desiguales por Ley, publicado en la editorial Catarata, en Ediciones Catarata, y es un libro que, sobre todo, entendemos, echándole una ojeada, tan recomendable como necesario para entender muchos de los aspectos de esa opresión femenina que hoy, en torno a este 8 de marzo, tenemos que denunciar una vez más, sobre todo porque es un libro, bueno, pues que ataca directamente en muchas de sus conclusiones y en muchas de sus preguntas a esa autocomplacencia que normalmente cada vez más parece que van ganando un terreno en instituciones, incluso en posiciones y en partidos de izquierda. Agradecerle desde aquí, desde la memoria, la presencia en nuestro programa y sobre todo felicitarla por ese trabajo, María. Bueno, Marcelo, hola y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y sobre todo porque, bueno, publicar un libro y elaborar un libro con las investigaciones, la profundidad y sobre todo la valentía del libro que tú acabas de publicar, pues no es algo muy habitual, ¿no? Vaya, desde luego para mí no lo es. En este libro yo lo que pretendo es resumir lo que he aprendido a lo largo de mi vida profesional. Y lo que he aprendido, que yo desde luego estoy contenta del título que le puse, porque es lo que quiero decir. Quiero decir que somos desiguales por ley, que no es que la desigualdad, desde luego ya sabemos que no es biológica, pero que tampoco se reproduce por una extraña inercia o porque la gente quiera la desigualdad, porque realmente las encuestas ahora mismo están diciendo que la mayoría de la población quisiera una sociedad igualitaria, una familia igualitaria, etcétera. Pero sin embargo tenemos ahí una serie de leyes que nos están conminando a seguir por la desigualdad. A las mujeres nos llevan a un camino y a los hombres a otro. Y esto es fatal para todo el mundo, tiene unas consecuencias desastrosas para las personas, para la economía, para la sociedad. Y esto es lo que en distintos aspectos yo he querido reflejar ahí. Bueno, en torno a estos días, pues mucho, mucho discurso, manifestaciones también abundantes, discurso de todo tipo, además, desde la derecha hasta la izquierda, pero en cualquier caso, a veces es un discurso que se queda solamente en eso, en palabras, y luego las realidades parece ser que van por otro sitio. Es un poco lo que tú vienes a denunciar también, ¿no? Sí, es que ya estamos en una fase del patriarcado que no es el patriarcado coercitivo de hace un siglo, un par de siglos, cuando las mujeres tenían prohibido, bueno, en España hasta recientemente, acceder a determinadas profesiones, estaban sujetas a la autoridad del marido, se les acusaba de abandono del hogar, no tenían derecho al divorcio, no tenían los más mínimos elementales derechos. Esto eran políticas coercitivas muy fáciles de denunciar, ¿no? Aunque difícil ha sido cambiarlas, ¿no? Y gracias al movimiento feminista que ha tenido que luchar muy duro. Pero ahora ya estamos en esa fase de patriarcado blando en donde han aprendido a decir que sí, a asumir los discursos y las palabras. Y mira, yo tengo, el año pasado por estas fechas escribí un artículo que se llamaba 8 de marzo, permitido quejarse, ¿no? Y creo que es eso, o sea, ahora mismo ya no hay ningún partido político ni ningún gobierno, bueno, en España quiero decir, en, en algunos países todavía sí queda una desigualdad donde se dice que las mujeres no somos iguales a los hombres, sino que somos complementarias, y sí que siguen las leyes coercitivas, pero en la mayoría, inmensa mayoría de los países, ahora ya se supone que somos iguales ante la ley, que es una cuestión absolutamente formal, y que todos quieren la igualdad. Ahora en España tenemos este pacto de Estado por la violencia, contra la violencia machista. Y parece que todo el mundo lo suscribe, desde el PP hasta todos los partidos suscriben este pacto de Estado contra la violencia machista. Pero claro, son palabras, porque eso en qué se refleja, ¿sabes? Este es el problema. Bueno, lo que viene de alguna manera a desprenderse esto que nos dices es que si ha habido avance en el terreno de la igualdad, de la libertad de las mujeres y la igualdad con los hombres en esa lucha contra el patriarcado, ha sido casi, bueno, gracias exclusivamente a los movimientos feministas y más a pesar de las instituciones y del poder que con ayuda de ellos, ¿no? Sí, claro, cada paso nos ha costado muchísimo. Fíjate las sufragistas, ahora hay ya películas que cuentan, se aproximan, aunque no llegan al fondo, pero sí ya se van aproximando a cuál fue la lucha de las sufragistas, que siempre se ha dicho que aquello era una cuestión de gente de clase media alta, mujeres ahí que se las sacaba siempre emperifolladas y muy bien vestidas, con plumas en la cabeza y todo. No, aquello fue una lucha de las mujeres por sus elementales derechos civiles. También había muchísimas obreras y había mujeres de todas las clases sociales, porque las mujeres de todas las clases sociales están oprimidas en tanto que mujeres. Bien, pues fíjate lo que costó una cosa tan elemental como el derecho al voto, que es elevarnos a personas en el terreno civil. Y todos los pasos nos han costado mucho. Fíjate, yo me gusta acordarme de nuestras maestras porque además son olvidadas. Y a mí me gustaría acordarme de Clara Campoamor, que fue la mujer que consiguió el derecho al voto para las mujeres españolas en 1931 y que ahora se la empieza a recordar, pero que aún sigue desconocida para muchísima gente. Y Clara Campoamor tiene un libro que es donde resume su experiencia de toda aquella lucha por el derecho al voto en el Parlamento español, que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Y creo que está muy, muy bien puesto este título, porque es lo que ha pasado con las mujeres, que se han dejado la piel luchando por los derechos, y a Clara Campoamor, bueno, Clara Campoamor terminó en la nada, incluso la echaron la culpa de que la derecha hubiera ganado las siguientes elecciones, creo que fue en 1933, la echaron de su partido, no la admitieron en el Partido Socialista, terminó en el exilio completamente olvidada y había conseguido el sufragio universal en España, porque no podemos decir que hubiera habido sufragio universal mientras las mujeres no podían votar, ¿no? Luego ya una vez conseguido, nadie lo ha cuestionado, ni siquiera la dictadura cuestionó que las mujeres pudieran votar en esos simulacros de votaciones que hicieron, ¿no? Pero ya cuando vino la transición, ya nadie cuestionó que las mujeres pudieran votar. Esto se lo debemos a las mujeres que lucharon tanto en los años 20, en los años 30, y concretamente lideradas por el gran tesón de Clara Campoamor. Y ahora la tenemos que reivindicar, y así muchas otras mujeres. Todo nos ha costado muchísimo, y nunca todo está ganado, porque siempre todo está en cuestión. Fíjate lo que ha pasado con el derecho al aborto, que en 2010 finalmente se consigue una ley de abortos equiparable a los países civilizados, que es una ley de plazos, y ya 2 años más tarde, 3 años más tarde, el ministro Gallardón ya la quiere echar para atrás, ¿no? Bueno, lo que está claro es que en todo ese recorrido, en esa lucha y sobre todo en esa confrontación con el poder del patriarcado, Este ha desarrollado un montón de mecanismos, bueno, con un nivel coercitivo con otro. La Iglesia, desde luego, como tú bien dices y planteas en torno a esa ley de aborto y otras cuestiones, ha sido uno de los instrumentos, de los arietes con los que lo más rancio, lo más retrógrado de esa mentalidad ha golpeado los derechos de la mujer. Pero en cualquier caso, parece ser que, bueno, de una manera más sibilina, todo eso ha conseguido solaparse, esconderse. Y como tú planteas en tu libro, bueno, ha buscado un escondite cómodo y sobre todo un escondite muy propicio y muy productivo en la economía, ¿no? Sí, sí, porque claro, dicen que somos iguales ante la ley. Esto lo que quiere decir es que somos formalmente iguales ante el Código Civil. Es decir, ahora ya, bueno, existe el divorcio, el marido no tiene más prerrogativas que la esposa, etcétera, etcétera. Y luego, que en las leyes, incluso en las leyes económicas, en la seguridad social, en los impuestos, etcétera, ya no se distingue hombre-mujer. Teóricamente tenemos los mismos derechos. Lo que pasa es que aquí viene el problema de los incentivos y de las regulaciones que ponen unas condiciones materiales ahora mismo en las que la igualdad es imposible. Y luego también hay todavía discriminaciones explícitas. Por ejemplo, una discriminación totalmente explícita ahora mismo es la desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad, que parece que es un pequeño detalle, pero es que ahí empieza todo. Cuando nace una criatura, aquí nos dicen que tenemos que cuidar igual hombres y mujeres, que tenemos que ser iguales en el empleo, en la familia, tenemos que insertarnos en empleo de calidad, tenemos que ganar igual, etcétera. Pero resulta que nace una criatura y a la mujer la dicen, tú tienes 16 semanas. Y al hombre le dicen, tú tienes 2 semanas. Claro, ya de entrada eso es un mensaje que te están dando, ¿no? Es el mensaje de que al final pues siguen poniendo bueno, pues sobre la mujer unas responsabilidades y un trabajo que la condiciona nuevamente a ese sometimiento. Claro, de que la mujer, ahora el gran tema es la maternidad y el cuidado. O sea, el tema es que las mujeres, por una serie de mecanismos, este, por ejemplo, es el más explícito, el de la desigualdad de permisos de maternidad y paternidad, pero luego están todos los incentivos a que te tomes, puesto que no hay otros recursos, que te tomes jornada a tiempo parcial, que te tomes excedencias, etcétera. Cuando alguien se pone malo en casa, pues entonces que a la mujer le dan esa posibilidad de la paguita por cuidados. Bueno, hay toda una serie de mecanismos que empujan a las mujeres a seguir siendo las cuidadoras principales. Y claro, las mujeres con mucho trabajo nos hemos incorporado al empleo, pero no se puede tocar las campanas y estar en la procesión. Y entonces, a pesar de las dobles jornadas que tenemos, dobles y triples jornadas, pues claro, las mujeres trabajan en el empleo, trabajan algo así como un 80% menos, pero es que en casa trabajan 3,5 veces más. Y eso se paga muy caro, se paga muy caro en términos de discriminación, ¿no? Bueno, tú titulas a tu libro, este que has publicado con Catarata y que nosotros recomendamos encarecidamente a nuestros lectores y a nuestras lectoras, perdón, a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, que bueno, que se hagan con él, porque desde luego desgrana muy bien algunos de esos mecanismos de dominación y señala también por dónde habría que incidir y luchar para conseguir deshacer esos nudos que oprimen a la mujer y que hacen del patriarcalismo pues esa bestia negra que bueno, parece ser que se revive a sí misma y una y otra vez. Has titulado el libro Desiguales por ley. Una ley no se hace de la noche a la mañana, una ley normalmente proviene de otras leyes. ¿Hay una memoria histórica de esas leyes de dominación sobre la mujer? ¿Memoria histórica reciente, quieres decir, en España o bueno? Sí, en el Estado español. ¿Desde dónde se vienen formando esas leyes? ¿Hay leyes, por ejemplo, más rupturistas con la República o también la República, por ejemplo, si miramos un poco al previo a este, bueno, al gobierno franquista y a la transición, también en la República hay leyes que siguen manteniendo esa desigualdad? En la República se avanzó mucho y luego se ha retrocedido con la dictadura, claro. Pero, por ejemplo, en la República había divorcio, ¿no? Se consiguió el divorcio, se consiguió el aborto. En la República se consiguieron muchas cosas. Pero bueno, durante la dictadura se retrocedió mucho y a mí ya que me das, mira, me das la oportunidad de reivindicar a otra gran maestra que para mí es otro referente después de Clara Campoamor, quien tomó en el Estado español la antorcha de Clara Campoamor fue María Tello, otra gran desconocida. Pues María Tello fue la artífice de la reforma fiscal, de la reforma del Código Civil de 1974, porque hasta 1974 las mujeres estaban sometidas a lo que se llama el permiso, ¿cómo se llamaba? El permiso marital, ¿no? El permiso marital. Necesitaban el permiso marital, el permiso del marido, para todo, o sea, para sacarse el pasaporte, para tener una cuenta bancaria, para cobrar un sueldo, para todo necesitaban ese permiso. Estaban sometidas, no eran mayores de edad, y la mujer que consiguió la mayoría de edad para las mujeres españolas fue María Tello. En plena dictadura todavía, en 1974, se hizo una reforma fiscal. Por supuesto, muchas mujeres estaban en ese movimiento, pero ella fue la que con su tesón lo consiguió y se eliminó esa reforma marital. También luego siguió intentando hacer muchas cosas porque ella estaba en la Asociación Internacional de Mujeres Jurídicas, donde coincidió precisamente en los congresos internacionales con Clara Campoamor, y aquí creó también la Asociación de Mujeres Juristas. Y bueno, ahí intentaron, siguieron en esa ya casi transición, siguieron intentando hacer reformas. Luego ya vino la transición y bien, pues se siguieron consiguiendo cosas, claro, se consiguió el divorcio, un divorcio que a María Tello no le satisfacía, porque aquel divorcio primero que se consiguió fue por causas, o sea, era un divorcio bastante restrictivo, ¿no? Se consiguió un aborto con causas también en los años 80, en el 83 me parece, ¿no? Que era una despenalización del aborto en determinados supuestos de violación, peligro para la salud de la madre, peligro grave para la salud de la madre o malformación. Es decir, se iban consiguiendo pequeñas cosas. Y se consiguió, desde luego, que efectivamente, formalmente, pues en la Seguridad Social se eliminaron las prestaciones estas que se le daban al marido por tener una mujer en la Seguridad Social. Sin embargo, luego se metieron de tapadillo en sitios donde la gente lo ve menos, como puede ser en el IRPF. Todavía en el IRPF ahora mismo los maridos desgraban por tener una esposa en casa fuera del empleo, ¿no? Lo cual es un incentivo para quedarse en casa, porque no me desgrabe usted, que ya, que si no vamos a perder la desgrabación por tributación conjunta. Es decir, se fueron metiendo las discriminaciones explícitas se fueron haciendo implícitas, ¿no? Entonces ahora están diseminadas en todo el ordenamiento jurídico. Y pasamos, desde luego, a las cuestiones económicas. Y en las cuestiones económicas pasamos, pues efectivamente, a que no hemos avanzado en poner las condiciones, como decía antes, las condiciones materiales. Porque si una mujer quiere integrarse al empleo, pero resulta que después del permiso de maternidad no hay una escuela infantil asequible, de proximidad, de calidad, etcétera, pues al final se tiene que descolgar del empleo. Entonces, bueno, María, nosotros lo que solemos hacer en el programa es intercalar también algo de música, algún tema musical que haga referencia a lo que estamos tratando en la entrevista. Y comentábamos contigo, cuando hablábamos para que estarías con nosotros en este programa, que una de las canciones que íbamos a poner es una conocida canción de la época de los primeros años de la transición, de un dúo aragonés, La Bullonera, que tenía una canción muy muy, ¿no?, muy muy explicativa, muy muy gráfica en torno a esa opresión de la mujer. Se llama Reina Perola, la oímos y después volvemos con la parte final ya de la entrevista, donde vamos a meter un poco más la cuchara en todo eso que hablas tú de las medidas económicas, que, como tú dices, por ejemplo, hay una frase tuya que nos ha gustado mucho: la ley de igualdad

Bueno, era la canción Reina Perola de La Bullonera, que refleja, si habéis oído la letra, pues bueno, un poco la distorsión que esa ficción de libertad genera luego con la realidad. Una cosa es lo formal y otra cosa es lo real. Es un poco lo que tú vienes a decir en el libro, que volvemos a repetir, tiene un título sugerente, Desiguales por Ley, porque hay que recordar también cómo encaja eso con la ley de igualdad que desde el año 2007 tenemos, aquella ley que fue una de las leyes insignia del gobierno Zapatero, ¿no? Sí, bueno, por cierto, que muy bien traído. ¿De cuándo es esta canción? Pues esta canción es del año 76-77, fíjate qué letra, y desde luego una letra que en el año 2017 no creemos que la hagan muchos de los que cantan, ¿eh? Ya, sí, era un momento en que se cuestionaban las cosas. Bueno, de todas formas, a mí me ha interesado, me parece que está muy bien traído, pero también es como pobrecita que no se da cuenta, ¿no? Claro, es de entonces y para entonces tampoco podíamos pedir mucho más, ¿no? Pero como que te sientes libre, te sientes orgullosa, te están mandando y como que no te das cuenta. Y sí, entonces había el ama de casa que lo elegía, ¿no? Pero ahora no es así ya. O sea, esto es una de las cosas que ha cambiado, y es que ahora mismo las mujeres no tienen vocación de ama de casa. Se van retirando del empleo por la fuerza de los hechos, pero las chicas cuando salen de sus estudios no dicen yo mi vocación es ama de casa, sino yo quiero buscar un empleo, ¿no? Buscan un empleo, como no se colocan, hacen más másters y más másters, y ahora mismo están muchísimo mejor situadas, muchísimo mejor educadas más nivel de educación que los chicos, ¿no? Pero luego ya van encontrándose con las dificultades. Y bueno, que lo que me decías era que la ley de igualdad. Sí, mira, la ley de igualdad, y hay que decir que el efecto Zapatero fue importante, porque Zapatero dijo, soy feminista, y eso hay que reconocérselo. Eso puso el tema encima de la mesa. Además, empezar su legislatura en el 2004 con la ley contra la violencia de género también fue importantísimo simbólicamente, porque fue una declaración de que esto es un problema gravísimo y que hay que abordarlo. Pero luego, la verdad que se quedó en lo simbólico, porque se quedó justamente a las puertas de las reformas estructurales, de las reformas que atacan las condiciones económicas. Y la ley de igualdad es lo que le pasa. La ley de igualdad tiene dos partes. Una de paridad, que ahí, bueno, se declaró la necesidad de que todos los puestos fueran paritarios y tal, pero sobre todo se reformó la ley electoral. Y eso es importantísimo. Aunque no se hizo listas cremallera, que era lo que tenía que haber hecho, pero por lo menos esa ley de 60-40 de cada sexo en las listas electorales, eso fue muy importante. Pero luego toda la parte de conciliación son efectivamente más y más medidas para que las madres se retiren del empleo, excepto el permiso de paternidad, que puso 15 días. Pero es que claro, bueno, 13 días. Pero claro, es que también fue a remolque de lo que ya había en Europa, o sea que fue novedoso en España, pero no fue tan pionero, no fue en absoluto pionero, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, una de las cosas en las que tú incides, desde luego, son en esas leyes, en esas normativas económicas que muchas veces parece ser que fortalecen o benefician a la mujer, y en realidad, después de mucha letra grande, viene la letra pequeña y nos encontramos con lo contrario, ¿no? Sí, porque se han venido llamando, ahora ya están cambiando, mira, incluso la Comisión Europea está cambiando y ya ese discurso se les ha agotado un poco, pero durante las últimas décadas se han proclamado los llamados derechos de las mujeres, que eran estos, o sea, los derechos a retirarse del empleo, las excedencias, ojo, no pagadas, que es quedarse sin ingresos. Las reducciones de jornada, que ya también te retira de la promoción, las paguitas para cuidadoras, los permisos de maternidad más largos que los de paternidad, todos estos eran los que se llamaban los derechos de las mujeres, que yo no entiendo cómo se podían llamar los derechos de las mujeres, porque lo que hacen es hundir a las mujeres en el hoyo, es precisamente convertirlas en económicamente dependientes, ¿no? Son derechos que se conceden, es verdad, nominalmente a las mujeres, pero que en realidad es para que se asuman tareas de cuidado, y además solo mientras dura el cuidado, porque fíjate, hay paguitas para cuidadoras, pero no hay paguitas para ex-cuidadoras. Y yo siempre digo, pero si lo de cuidadora es precisamente la actividad que se va a terminar seguro, porque o se cura a la persona o se muere, con lo cual esa cuidadora se va a convertir en ex-cuidadora. Entonces no va a haber cotizado, no va a tener nada, y ahí ya sí que no le dan nada, ¿sabes? Ahí le dejan en la pobreza, ¿no? Entonces son regalos envenenados, ¿no? Y ahora ya está cambiando, estamos en el momento en que podemos dar un salto, porque de esto ya nos hemos dado cuenta, y efectivamente considerar que los derechos de las mujeres son los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos civiles y los derechos de todas las personas, ¿no? No en tanto que mujeres, sino en tanto que personas, ¿no? Igualarnos. Bueno, María, pues nosotros también tenemos el tiempo contado y entendemos que, bueno, desde aquí, desde el programa, poco más podemos hacer en estos momentos, quizás, que darte la voz para hablar un poco de ese libro del que ya hemos hablado y que nos parece tan interesante. Nos queda despedirnos, entendemos que quizás en un futuro volvamos a tocar el tema y esperamos poder volver a contar con tu presencia aquí en el programa. Y bueno, siempre hacemos la despedida de una forma musical también. Esta vez hemos elegido otra canción que también habla de esa cuestión del patriarcado y de la lucha contra él, de la realidad aplastante de la vida de miles, de prácticamente la mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres hoy en día, más allá de los discursos y de la autocomplacencia del poder y de muchos, incluso, y muchas de los que sufren esas situaciones. El que hemos traído, la canción que hemos traído, se titula Se va la vida, es del mexicano León Chávez Teixeiro. Y bueno, con ella, eso, nos despedimos del programa y nos despedimos también, bueno, agradeciéndote la presencia aquí en La Memoria. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Arratsaldeon y eskerrik asko. Zuri, mila esker. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Su espalda gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían. Cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va el agujero, como la mugre en el lavadero, se va la vida. Se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada,

se va la vida, se va el agujero, como la mugre del agua.